بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Este libro, el Corán, es una revelación de Allah, el Poderoso, el Sabio. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. En verdad, en los cielos y en la tierra hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Y en su propia creación y en las criaturas que él ha diseminado por la tierra hay pruebas para quienes creen con firmeza. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Y en la alternancia de la noche y el día, en la lluvia que hace descender del cielo con la que reaviva la tierra tras su muerte, y en los cambios de dirección de los vientos, hay prueba de su poder para quienes razonan. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Estas aleyas de tu Señor que te recitamos, oh Muhammad, contienen la verdad y son una prueba de su poder y unicidad. Si no creen en ellas, ¿en qué palabras y pruebas creerán entonces, tras las suyas, quienes niegan la verdad? ¡Ay de todo mentiroso pecador! يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ese que oye las aleyas de Allah que se le recitan y aun así persiste en la incredulidad, altivo, como si no las oyera. Anúnciale, oh Muhammad, que tendrá un castigo doloroso. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Y cuando llegan a su conocimiento algunas de nuestras aleyas, se burla de ellas. Quienes así actúen tendrán un castigo humillante. El infierno estará acechándolos. De nada les servirá todo lo que obtuvieron en la vida mundanal, ni los aliados y protectores que tomaron fuera de Allah, y recibirán un tremendo castigo. هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ. Esto, el Corán, es una guía, y quienes no crean en las aleyas de su Señor sufrirán el castigo de un suplicio doloroso. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah es quien ha sometido el mar a ustedes para que las embarcaciones naveguen por él por orden suya y puedan buscar su favor y para que puedan serle agradecidos. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Y también ha sometido a ustedes todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para quienes reflexionan. قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diles a los creyentes, oh Muhammad, que perdonen las ofensas de quienes no esperan la recompensa de Allah, ni temen lo que pueda sucederles el día en que Allah retribuirá a los hombres según hayan obrado. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alayha thumma ila rabbikum turja'un. Quien actúe con rectitud lo hará en su propio beneficio, y quien obre mal lo hará en prejuicio propio. Después, todos retornarán a su Señor para ser juzgados. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Y, ciertamente, concedimos a los hijos de Israel las escrituras, la Torá, y la comprensión de estas y de sus preceptos para juzgar a los hombres. Hicimos de ellos profetas. Los proveímos de cosas buenas y los favorecimos con nuestras concesiones por encima de todos los pueblos de su tiempo. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Y les concedimos claras leyes que clarificaban todos sus asuntos. Y no discreparon hasta después de haber tenido conocimiento sobre la verdad, por envidia y enemistad entre ellos. Ciertamente, tu Señor los juzgará el día de la resurrección acerca de lo que discrepaban. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Después, te asignamos unos preceptos determinados en lo que concierne a la religión. Oh Muhammad, síguelos. Y no sigas los deseos de quienes no conocen la verdad. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. Ellos no te serán de ninguna ayuda frente al castigo de Allah. Y los injustos que niegan la verdad son aliados unos de otros, mientras que Allah es el aliado y el protector de los piadosos. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Este Corán es una luz que ayuda a los hombres a discernir entre el bien y el mal, una guía y misericordia para quienes tienen certeza de la verdad. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. ¿O acaso piensan los incrédulos pecadores que recibirán el mismo tratamiento en esta vida y en la otra, que quienes creen y actúan con rectitud? ¿Qué mal juzgan? وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Y Allah creó los cielos y la tierra con un firme propósito, y para recompensar a todos según sus acciones. Y nadie será tratado con injusticia. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. ¿No has reparado en quien hace de sus pasiones su Dios, oh Muhammad? Allah lo ha dejado en su extravío con conocimiento de que no seguiría la verdad. Le ha sellado los oídos y el corazón para que no pueda ni escucharla ni entenderla. Y le ha velado los ojos para que no pueda verla. ¿Quién podrá guiarlo, entonces, fuera de Allah? ¿Es que no van a reflexionar? وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Y quienes niegan la resurrección dicen: no existe más que esta vida. Vivimos y morimos solo una vez, y solo el tiempo acaba con nosotros. Hablan sin conocimiento y solo hacen conjeturas. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Y si se les recitan nuestras claras aleyas, dicen como único argumento: devuélvenos con vida a nuestros antepasados, si son veraces cuando dicen que resucitaremos. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Diles: Allah es quien da la vida y la muerte. Luego los reunirá el día de la resurrección, que llegará sin duda. Mas la mayoría de los hombres no lo saben. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Y a Allah pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Y cuando tenga lugar la hora de la resurrección, quienes seguían la falsedad serán los perdedores. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Y entonces verás a todas las naciones según sus respectivas religiones, arrodilladas, asustadas a la espera de su devenir. Y las gentes de cada nación serán convocadas para recibir el registro de sus acciones. Y se les dirá: hoy recibirán la retribución de sus acciones. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Este registro nuestro habla sobre ustedes con toda verdad. Ciertamente, hemos registrado todo lo que hicieron. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. En cuanto a quienes hayan creído y actuado con rectitud, su Señor los acogerá en su misericordia. Ese será el verdadero triunfo. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Y a quienes hayan rechazado la verdad, Allah les preguntará: ¿acaso no les recitaron mis aleyas, se llenaron de soberbia y fueron unos pecadores incrédulos? وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Y cuando se les dijo que la promesa de Allah era cierta y que la hora tendría lugar sin duda alguna, dijeron: no sabemos qué es eso de la hora. No son más que conjeturas y no tenemos certeza de que sea verdad. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Y aparecerán ante ellos las malas acciones que realizaron, y el castigo del que se burlaban acabará acercándolos. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Y se les dirá: hoy los olvidaremos abandonándolos en el infierno, de la misma forma que olvidaron su comparecencia en este día. Habitarán en el fuego y no tendrán quien los auxilie. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Ello se deberá a que se burlaron de las aleyas de Allah y se dejaron seducir por la vida mundanal. Y desde este día no saldrán del fuego, ni se aceptarán sus excusas, ni su arrepentimiento. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. A Allah pertenece toda alabanza, Señor de los cielos y de la tierra, Señor de toda la creación. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Suya es la majestad en los cielos y en la tierra, Él es el poderoso, el sabio.